No debemos dudarlo. Desde este momento, todos nuestros actos serán llevados hacia una actitud serena y sabia, desconocida al principio, pero necesaria después, cuando nos acostumbremos a ella. Y ahora le vamos a pedir a nuestro ángel de la sabiduría que nos dé un mensaje. Y él sabiamente nos dice: aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé pleno. Para quienes tienen luz de ángeles, el ángel es el de la página 90 y el mensaje de la página 185. ¿Y qué es tener sabiduría? ¿Qué es ser sabio en la vida? Es actuar sanamente. Es que nuestra cabeza, nuestro cuerpo y nuestra energía vayan hacia un lado correcto. Es que aprendamos de los errores y no que nos estemos todo el tiempo flagelando o culpando por ellos. Que aprendamos de las cosas que nos van pasando a medida que va pasando la vida. Es hacer, ¿se acuerdan el cuento del burro? De toda esa tierra que te va cayendo encima. Bueno, te lo cuento por las dudas. Siempre hay gente nueva que llega que dice que se cae un burro en un pozo muy grande, pero muy profundo. Y entonces no podía salir solito. Entonces el dueño trata de sacarlo con una soga. Vienen los vecinos para ayudarlo. Intentan de todas las formas posibles y el burro no hay caso. No puede salir. Entonces el dueño del burro dijo que bueno, que ya estaba grande y que lo lamentaba de todo corazón, pero que había que sacrificarlo. Entonces empezaron a tirarle tierra encima como para que se deje morir el burro ahí abajo. Y le fueron tirando tierra y le fueron tirando tierra. Y el burro, en lugar de resignarse, en lugar de vencerse, en lugar de quejarse de su desgracia, la fue apisonando a medida que iba bajando, hasta que hizo una rampa por donde salió. Esto es sabiduría. Y estamos hablando de un burro. Nosotros en la vida, a veces, ¿qué hacemos con la tierra? Y nos quedamos abajo. Va cayendo y nos quedamos ahí apichonados. Nos cayó una, nos cayó otra, nos cayó otra y te queda ya casi nada de fuerzas para levantarte porque la tierra pesa sobre vos. En cambio, una actitud sabia es pedirle a tu ángel de la guarda que te ayude, pedirle al ángel de la sabiduría, al arcángel Miguel, a quien vos quieras, a quien te pase por la cabeza y apisonar esa tierra y crecer. Usarla para salir del pozo, no para enterrarte. El mismo elemento nos puede dar dos posibilidades distintas. Acá en este libro chiquitito, minúsculo, que entra en la palma de una mano, que se llama Minutos de Sabiduría, de Carlos Torres Pastorino, dice: no vuelvas sobre tus problemas y dolores porque eso perjudica tu salud y te causa enfermedades. No le des al cuerpo alimentos dañinos ni pensamientos negativos. Habla siempre de salud y abundancia, de adelantos y triunfos. Di: el poder de Dios está en mí. Los pensamientos positivos dan frutos de alegría y aumentan diariamente la felicidad. La palabra humana es responsable del estado de la salud física. Es el mensaje 120 que, miren, a mí me lo regalaron. Miren lo que dice la dedicatoria. Dice: con dulzura y sabiduría se llene tu alma y corazón de luz, paz y serenidad para recorrer el verdadero camino del amor. Esto me lo regaló Nancy el 12 de mayo del 99. Yo estaba en una radio a la noche y ahí estaba... me regaló este librito que siempre me acompañó toda la vida en todos los programas de radio y en todos mis libros también he sacado frases de ahí. Así que a veces la sabiduría es aplicar lo que tenés en la mano, lo que tenés a mano. No hace falta grandes cosas para ser sabio. Las cosas simples son las que más te enseñan. Los aprendizajes se realizan de cosas de la vida. Quizás si te lees un libro en teoría pero no pones nada en la práctica, no sirve de nada que te leas todos los libros espirituales del universo. Hay que leer y practicar. Leer y practicar. Y muchas veces practicar para poder leer. Porque la cabeza está dada vuelta, los nervios, la preocupación. No hay momentos de paz. Y cuando vos no tenés un momento de paz, estás viviendo un camino de enfermedad, de negatividad, de tristeza, de miedo. Hoy vino el ángel de la sabiduría para abrirte los caminos. Cualquiera que haya estado escuchando este programa y haya dicho, este es mi ángel, ya lo invocó. Cualquiera que sepa o escuche que necesita sabiduría, entendimiento, que es un don del Espíritu Santo, ya lo está invocando. El ángel de la sabiduría viene a nosotros pródigamente, no viene limitadamente, te doy hasta acá. Cuando le pedís ayuda, viene plenamente y trae a tu casa, a tu trabajo, a tu vida, a tu cabeza, limpieza, luz, claridad, decisiones correctas, situaciones claras. Cuando uno es sabio es porque toma la vida desde un lugar de sabiduría, lo tomas de un lugar de aprendizaje y lo tomas de como que todo es un milagro, no como que la vida te pasa por arriba. Acordate, hoy cuando tengas algún problema que sientas que te están tirando tierra, bosta o lo que sea, acordate del burro. Lo usó para seguir creciendo, para seguir viviendo. Vos no dejes que te aplasten. Sé sabio en tus pequeñas y grandes cosas de la vida. Sé sabio en tus decisiones. Sé sabio en tus pensamientos. Porque si vivimos pensando que no vamos a poder, que nuestro agobio es tan grande que ya basta, no tengo más ganas. Yo siempre les digo cuando me dicen no puedo más, que es como invocar a todo el no completo. Cuando vos decís, está bien, estoy cansado, estoy harto, porque uno tiene derecho a protestar, pero tengo que seguir adelante. No es este el momento de parar y de que me siga cayendo la tierra. Este es el momento de seguir adelante. Hay momentos en los que podemos parar y descansar tranquilos. Y hay momentos en los que aunque pares, tengas todo dado, estés en las mejores playas del mundo, viviendo un lindo tiempo de sol, un clima precioso, tu cabeza está en el problema igual. Hay gente que se escapa, se ha escapado pensando que cuando se escapa deja el problema atrás. Y resulta que no lo deja. ¿Por qué? Porque lo tiene en su mente. Puedes estar en el medio de la ciudad, corriendo de un lado para el otro, haciendo todo lo que tengas que hacer, pero escaparle a tus problemas con oración, con respiración, cambiando la actitud de cómo ves las cosas. Bueno, te cuento que este sábado a las 4 de la tarde vamos a hacer un taller que hicimos la primera parte, que es Más allá de la vida, y vamos a lo llamo segunda parte porque tiene el mismo nombre, pero en realidad podés no haber hecho el primero y venir al segundo, que vas a aprender un montón, y encima después podés adquirir el primero. Pero a lo que voy es, Más allá de la vida, segunda parte, es porque tengo más enseñanzas para transmitirte, no mías, de Elizabeth Kubler-Ross y de algunos tanatólogos que se ocupan del buen morir, entonces se ocupan del buen vivir. Cómo podés ayudarte y ayudar, cómo son las distintas etapas de la resignación, del dolor, de las enfermedades de nuestros seres queridos y de las nuestras. Cómo superar etapas que parecen que nos van a quedar, que nos quedan, no parecen, nos quedan laceradas en la piel. Más allá de la vida, segunda parte. Ese es el taller a las 4 de la tarde, como siempre. Pero tengo una invitación especial para hacerles. A las 3 voy a dar una charla gratuita sobre los aromas, sobre aromaterapia. Vamos a presentar una línea de aceites esenciales que estamos haciendo nosotros. Cuando digo nosotros es Daniel y yo, donde vos vas a poder conocer cuál es la aplicación de los aceites esenciales. Eso es a las 3 de la tarde, es gratuita la presentación y te vamos a dar una muestrita del producto para que lo puedas disfrutar y lo puedas sentir como nosotros estamos trabajando. Así que a las 3, a todos aquellos que hace tantos años que me conocen, que hacen tantos años que me acompañan, bueno, los invito a una charla gratuita, a que conozcan lo bueno que estamos haciendo para colaborar desde un lugar, como son los aceites esenciales, con tu casa, va a haber un aceite para la limpieza, otros para la armonización, aceites, vaporizadores. Es una línea totalmente totalmente nueva. Nosotros hacíamos unos, que eran las combinaciones de lo que fabricaba otra persona. Ahora arrancamos nosotros desde cero con los aceites esenciales. Así que yo te espero. Es gratuito a las 3 de la tarde. Y a las 4, como te dije antes, el taller Más Allá de la Vida, segunda parte. Que quienes quieren se pueden quedar. Y los que no, bueno, vienen a la charla gratuita y después se pueden ir. Pero se van a ir con conocimiento de lo que es la aromaterapia y cómo la puedo aplicar. Bueno, nada, acá me están felicitando por Skype por lo que estoy diciendo. Bueno, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Todos los aceites esenciales, acá me preguntan, todos los aceites esenciales que nosotros hacemos están hechos con aceite puro, nada de resinas ni de cosas artificiales. Son aceites esenciales puros, por eso tienen el mismo, es lo mismo que cuando utilizas plantas para arboristería. No es lo mismo un saquito de té que un té hecho con las plantas sanadoras y las hierbas medicinales. Estas son aceites esenciales puros. También va a haber vaporizadores, también vamos a hacer más adelante espumas de baño para que puedas darte un buen baño, tanto de inmersión como una ducha, con aceites esenciales. Bueno, estamos trabajando en eso. Yo los invito porque para mí es un momento muy especial, es muy lindo lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo y queremos compartirlo con ustedes que siempre nos acompañan y aquellos que nunca nos acompañan es un buen momento para conocernos, Es totalmente gratuito, empieza a las 3 y después a las 4 tenemos el taller de siempre. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Nos vamos hasta Barcelona, para Lorena. Lorena, Sixto y Lucio, el ángel de los sueños. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Nos vamos a Campana y para Flavia va el ángel del talento. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Para Lucy de Pilar, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estará frente a la solución. Kika de Tigre, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Para Ricardo, el ángel de la alegría. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Mónica, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Para Susi de Belgrano, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Para María Luisa de Villa Urquiza, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Diana de Lomas, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Nélida de Lomas, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Nélida, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Susana de Lomas, el ángel de la fe. Y aquí estoy, soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Para Estela de Olivos y su familia, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Para María Virginia de Ramos, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme. Yo te sostengo. Para Cristian de Parque Centenario, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Para Hortensia, de Parque Centenario también, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Mónica de Ituzaingó, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. No dudes. Él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón. Tú lo has pedido. Para Olga, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Y para todos los que tenían ganas de recibir un ángel y un mensaje, no pudieron llegar, no pudieron entrar, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Bueno, les recuerdo, este sábado a las 4 vamos a hacer el taller de Más allá de la vida, segunda parte. Acuérdense que es qué sucede con nuestros seres queridos cuando fallecen, lo que es las pérdidas, lo que tiene que ver con las pérdidas. Este sábado vamos a hablar de todo el proceso que uno pasa cuando es de duelo, el anterior y el posterior. Vamos a hablar del duelo, vamos a hablar de las emociones que a veces en la vida, muchas veces sentimos morir ante un cambio de vida rotundo, bueno, lo que tiene que ver con la actitud, la fe y la esperanza. Yo los espero este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y les cuento que el taller está basado en Elizabeth Kubler-Ross y en el libro de Elizabeth Kubler-Ross, en varios de sus libros, en charlas que ella ha dado y en charlas de otros tanatólogos. Así que yo los espero el sábado a las 4 de la tarde. Y a las 3, para aquellos que tengan ganas de conectarse con los aromas, que tengan ganas de saber qué es la aromaterapia, cómo incide en tu vida, vení, porque vamos a hacer la presentación de nuestros aceites esenciales y de nuestros productos para la aromaterapia. Así que yo te espero, es en el barrio de Belgrano a las 3 de la tarde. Si te querés anotar, nunca viniste a una charla mía, esta es gratuita, vení, llamás al 47899014. 47899014. Y si quieres venir al taller, te anotas también al mismo número, 47899014. Es independiente, puedes venir solo a la charla gratuita y después te retiras, o puedes venir a la charla gratuita y quedarte para el taller. Así que no quiero que pase esta oportunidad. Algunos que siempre dicen que me quieren conocer, que me mandan mails, bueno, es una charla gratuita donde te voy a hablar sobre los aceites esenciales, sobre qué es la aromaterapia, cómo puedo hasta calmar mis emociones, mis sensaciones, cómo puedo ayudar a poniendo un aceite esencial en el ambiente y trabajando con oración, trabajando con respiración, a cambiar la energía de mi mundo. Tenemos una línea nueva de hornitos eléctricos, bueno, trabajamos un montón, Dani y yo, para que podamos brindarles esto también. Bueno, ya no me queda casi tiempo, simplemente me queda, te voy a leer otra frase, a ver, de este libro que se llama Palabras mágicas para renovarse, de Beyer, dice, Tiene éxito quien continúa con lo viejo cuando todavía le sirve y se abalanza sobre lo nuevo en cuanto le resulta mejor. Estas son palabras de Robert Van der Poel. Y otro dice, parecen para mí estos, si continúas haciendo lo que siempre has hecho, continuarás obteniendo lo que siempre has obtenido. Para conseguir algo diferente, haz algo diferente. Joseph O'Connor. Como yo estoy muy contenta con lo que voy obteniendo de la vida, sigo con lo mismo y encima apuesto. Sigo apostando a las mismas cosas. Ponemos más fuerza y más garra en lo que hacemos cada día. Bueno, los espero aquí entonces el jueves después de la doctora Elba Garber. Si quieren entrar en mi página para volver a escuchar este programa, tanto en mi página como en Facebook, yo lo vuelvo a subir. La página es www.cristinadelsolar.com.ar. En Facebook es Cristina del Solar, me pedís ser mi amigo y ahí te autorizo. Y mi email, crisdelsolar@gmail.com. Chao. Nos encontramos este jueves, que tengas un lindo día en conexión con todos los santos, ¿no? Es el día de todos los santos, y que mañana con oración, con luz y con amor, honres a tus muertos, no con lágrimas, con amor, dándoles gracias. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.